Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Imagina contemplar y experimentar la emoción de encontrarte dentro de la Capilla Sixtina, el mismo lugar donde se lleva a cabo el cónclave, la reunión del Colegio Cardenalicio a través del cual se eligen a los papas. Hasta el 31 de agosto estará en la Ciudad de México, concretamente en el Monumento a la Revolución, una réplica de la Capilla Sixtina, la mayor obra de arte en el mundo, una capilla de la Basílica de San Pedro y la estancia más conocida del Palacio Apostólico, que recibe a diario entre 1.800 y 2.000 personas. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel Buonarroti fue capaz de plasmar, a través de su pincel, un legado a las generaciones de todos los tiempos. Una narración extraordinaria que va desde el Génesis, con el principio de la humanidad, y llega hasta el día del juicio final. La Capilla Sixtina, Patrimonio de la Humanidad, es preservada celosamente a través de los siglos por la sede apostólica y por primera vez en la historia, como una deferencia al pueblo de México, hoy han permitido su recreación a tamaño natural. No se había concedido un permiso para su reproducción nunca en la historia de esta obra de arte, desde que fue construida en el verano de 1481 por Sixto IV. Hoy, el cardenal Giuseppe Bertello, presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Fernando Verges, secretario general, dieron su consentimiento para realizar la reproducción. Fueron necesarias más de 170 noches para concluir el levantamiento de más de 2.700.000 fotografías que conforman este archivo digital. Por más de 2.000 horas, la Guardia Suiza Pontificia, la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil de la Ciudad del Estado Vaticano y demás organizaciones trabajaron para poder traer esta réplica a nuestra ciudad. Este trabajo fue realizado por 280 especialistas en arquitectura, ingeniería, diseño, escenografía, fotógrafos, así como por trabajadores que elaboraron 24 horas en tres turnos para lograr una réplica exacta en interior y exterior de la Capilla Sixtina, con 27 metros de altura, 78 metros de largo y 36 metros de ancho. El montaje en el Monumento a la Revolución consta de una estructura tridimensional en secciones, con reproducciones fotográficas del interior de la capilla en una superficie total de 510 metros cuadrados. Se mandó a hacer una tela sublimada, especialmente para poder recibir la pintura y el color que tiene la Capilla Sixtina. Todos los colores se igualaron a los auténticos, a través de un Pantone y una selección de color. Además, la organización de esta exposición está muy bien estructurada. La entrada es libre. El boleto lo puedes tramitar en la página de www.superpase.com Capilla Sixtina, donde puedes seleccionar el día y la hora de tu preferencia y solo necesitas llegar 30 minutos antes para formarte y poder entrar en la fila correspondiente a tu horario. Gabriel Berumen, director y productor del montaje de la Capilla Sixtina, dijo que se trata de un espectáculo histórico y cultural llevado a cabo con la más alta tecnología, ya que se puede apreciar la parte estructural exterior de la Capilla Sixtina y se pretende, según el éxito que tenga en la capital de nuestro país, extender esta exposición a lugares como Monterrey, Guadalajara, Toluca, Puebla y León, por lo pronto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.